Movistar te trae los principales de los principales. 40 años de éxitos a través de sus protagonistas. Con la colaboración del Corte Inglés. Los principales de los principales. Muy buenas, puntuales, aquí estamos en los principales de los principales, tal y como hemos hecho desde hace meses, a estas horas más o menos, para celebrar el cumpleaños más importante de los 40. Ya sabéis que nos estamos viendo las caras con muchos de los artistas que han hecho posibles estos 40 años de éxitos, que estamos recuperando muchos recuerdos, pero es que no solo hemos crecido en el tiempo, también lo hemos hecho en el espacio. Sonamos con mucha fuerza cada vez más fuera de España y muchos artistas internacionales se sienten como en casa cuando pasan por aquí, porque aquí han vivido muchos momentos importantes. Casi todos ellos tienen un recuerdo especial que regalarnos y hoy nuestros principales son Pet Shop Boys, Anastasia y Robbie Williams. Con el británico nos encontramos hace ya unos meses en Barcelona en una habitación con vistas espectaculares en el Hotel Arts. Llegó a nuestra cita con un libro de listas de éxitos y con una amabilidad que nos descubrió al gentleman que hay detrás de una de las estrellas más polémicas del pop. Así que mira, entre los nervios que estaba sola con él en la habitación y todo eso, pues para romper el hielo recuerdo que lo primero que le dije es que le acababa de ver en una de las muchas fotos que circulaban por todas partes y en las que estaba completamente desnudo. ¿Cuándo me has visto desnudo? ¿Lo has visto todo en internet? ¿Has visto esa foto mía jugando con mi cosita? Es real. ¿No la has visto? En internet estoy completamente desnudo. Está claro que lo mejor es empezar así, porque lo demás ya fue sencillo. Le preguntamos por qué España no estaba dentro de sus planes al plantear su última gira. Muchas veces me hacen esta pregunta cuando estoy en un país al que no voy a ir, y me sorprende que la gente crea que es mi elección. Como si yo estuviera en la oficina sentado diciendo: no voy a España, no voy a Noruega, al infierno. Yo no tomo esas decisiones. Debe haber una razón, pero yo no sé cuál es. Sabes que estuvimos en Barcelona y Madrid la última vez. Fue genial, pero intentan que pida excusas cuando no es mi decisión ni mi culpa. No sé por qué no he venido a España hasta ayer. Sobre su mejor recuerdo de nuestro país, esto es lo que nos contó. My best memory of Spain is probably Ibiza. Mi mejor recuerdo de España es probablemente Ibiza, de vacaciones. Mi mejor recuerdo es Ibiza a las 5 de la mañana. El máximo de felicidad para mí. Y después de las 5 fue... ¡buf! Ibiza fue el mejor de los momentos y el peor de los momentos. Contemplate my fate. Do they know the places where we go when we're gray and old? 'Cause I have been told that salvation lets their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel that love is dead, I'm loving angels instead. And through it, oh, she offers me protection, a lot of love and affection, whether I'm right or wrong, and down the she won't forsake me. I'm loving angels instead. When I'm feeling weak and my pain walks down a one-way street, I look above Esta es una de las canciones fundamentales en la vida de Robbie Williams. Él mismo las eligió y enseguida vamos a poder escucharle. Pero el motivo por el que quisimos estar con él está claro, es porque celebramos 40 años de éxitos y hemos vivido muchos momentos intensos con él. Hablamos de su participación en Principales Solidarios hace ya unos años y de que esa misma mañana fue a jugar al fútbol al Parque del Retiro. Y él también lo recordaba. In the park. Yes. I remember being in the park and there being recuerdo estar en el parque y que había 40 partidos fácilmente. Nobody would let me play. Y nadie quiso dejarme jugar. Nadie. Mexican people. You know who todos eran mexicanos. It was so unfriendly. They y fueron tan desagradables que no me dejaron jugar. I can remember that. I can't remember the show. Sí, puedo recordar el concierto. Mi recuerdo es cuando llegamos. Whenever we came to 40-40. There would always be like thousands of había miles de chicas, es increíble. And then when I was in Take That, y cuando estaba en Take That, puedo recordar que pensaba del coche a la puerta de la radio. No puedo salir. Y pensaba, no hay salida hacia la puerta. Las chicas son fuertes. So that's what I remember of 40 principales. Y es muy agradable, está tan alto y que desde la altura del piso podías divisar todo Madrid, los tejados, muy bonito, y podías tirar cosas a los aires acondicionados. ¡Ay, qué tiempos aquellos! Se paralizó Madrid y se colapsó la Gran Vía por completo con la visita de Take That, algo gamberros por entonces. En fin, le preguntamos a Robbie Williams qué había sido para él el evento más importante de los últimos 40 años. Esto es lo que nos contó. Para mí personalmente, de toda mi carrera, para mí lo más importante ha sido escribir Angels, la canción. Y Glastonbury en el 95 fue muy bueno para mí. Un festival en Inglaterra llamado Glastonbury. Y estos han sido momentos importantes en la música para mí. Y si tuviera que quedarse con un solo disco. Creo que fue en 1965. ¿1965 es correcto? The White Album. Beatles. Ok. Un disco mítico, el blanco de los Beatles, que han sido tan importantes para él que también están entre sus principales. Wichita Lineman. by Glen Campbell. Ode to Billy Joe by Bobby Gentry. Dusty Springfield. And Windmills of My Mind. Any Beatles song. And the fifth one, George Angels Hall? By Robbie Williams. Now, fifth. What are your five? Oh, Candy Staten, the Head Candy remix. You Got the Love. Sometimes I feel like throwing my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you got the love I need to see me through. Sometimes it seems the going is just too rough. Principales de los principales, hoy como protagonistas tres estrellas internacionales como Robbie Williams, Anastasia y Pet Shop Boys. Pero nosotros nos vamos a centrar en lo que va a suceder el próximo 16 de diciembre en el Palacio de los Deportes de la capital del país, de Madrid. Ese día tendrá lugar la entrega de los premios principales del año. No solo estarán los nominados, no solo estarás tú, sino que además También tendremos la oportunidad de ver las actuaciones de artistas de la talla de Paulina Rubio, David Bisbal, Lucy Silvas, Yamelia, Moby con Amaral y, lo más importante, los directos. En directo, entre otros, Antonio Orozco. Otra vez te contaré los golpes que te van diciendo. También sobre ese escenario del Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid podremos ver el directo de la mexicana Julieta Venegas. Como broche de oro de esa gala de los principales del año, el concierto estelar de otros mexicanos que presentan nuevo disco, Maná. Labios compartidos, labios divididos, mi amor. Para poder estar en esa gala, lo único que tienes que hacer es comprar tu entrada. Ya puedes hacerlo desde el pasado 2 de noviembre en el Corte Inglés o en el teléfono 902-400-222. 16 de diciembre. Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid, gala de entrega de los premios principales del año. Te esperamos. Seguimos juntos en Los Principales de Los Principales, haciendo un recorrido sonoro por estos últimos 40 años a través de la memoria de sus protagonistas. La neoyorquina Anastasia es una de ellas y el pasado mes de marzo nos desplazamos hasta San Remo, una pequeña ciudad italiana con el encanto de la Belle Époque y un festival con repercusión mundial. Precisamente ese mismo día Anastasia iba al Festival de San Remo y encontrarse sobre el escenario con un buen amigo, con Eros Ramazzotti. Pero antes quisimos buscar, bucear entre sus recuerdos y entre otras cosas nos habló de la radio de su infancia. My mom always drove with the radio in the car. Sabes, mi madre siempre conducía con la radio puesta en el coche, y yo no lo recuerdo, pero me dice que cuando era niña siempre cantaba y hacía playback con la radio todo el tiempo en el asiento de atrás, y que cantaba, cantaba y cantaba. No recuerdo eso tanto, pero sí recuerdo sus historias y siento como que me acuerdo. No tengo el primer recuerdo de radio, pero sí de música en mi casa, ya fuera Elton John, Barbara Streisand, musicales. Siempre estaba pasando algo en casa relacionado con la música por parte de mi madre. Antes de ser una estrella, Anastasia trabajó duro y mucho. Fue bailarina y sus primeros pasos hacia el éxito los dio en algunos videoclips de Salt and Pepper. Sí, lo recuerdo, tanto que pensaba que era famosísima en ese momento. Decía, no me puedo creer que haya llegado tan lejos, no puedo creer que trabaje con Salt and Pepper, esto es maravilloso. Y recuerdo tanto los vídeos que miro atrás y pienso, oh, es como un horror de moda. Pero estaba tan feliz y fue estupendo trabajar y bailar con ellos porque ayudaban a todo el mundo en la coreografía y teníamos que aprender. Fue realmente muy divertido bromeando. Salt and Pepper, I thought I was like, conectaba, you know, era una especie de Elvis. Era grande. It was big. Eso sí, la gran oportunidad llegó gracias a un programa de televisión en el que buscaban nuevos talentos. Y a partir de ahí todo ha ido muy rápido. Pero en la carrera de un artista siempre hay momentos mágicos. Uno de ellos es escucharse en la radio por primera vez. I do remember it, and it was actually strange enough. It was in America the first time I heard it. I sounded smaller, and the music sounded bigger. Sí, lo recuerdo y fue bastante extraño. Fue en América y de hecho sonaba más pequeña y la música más grande y casi sonaba como una canción diferente. Porque escucharte en tu casa, sentada, es una cosa, pero en la radio suenas con otras canciones y era una sensación como si me hubieran robado el coche. Pero creo que cuando me escuché fuera de América, ahí es cuando más me impresionó. This is more of a funny part. I'm in a store the other day. Y eso es gracioso, pero pasó el otro día. Me dije, me gusta esa canción. You know, I mean, it was crazy. Y me di cuenta de que era mi canción. Es una locura, pero fue real. Pensaba, ¿pero qué canción es esta? Oh, pero sí es mía. Me gusta mi música más de lo que creo. Come on, defend that love, you'll never let me fear. Anastasia ha vendido más de 20 millones de discos en los últimos 5 años y aunque decía sentirse estúpida hablando de cifras o de éxito, se muestra agradecida por el cariño que ha recibido su música en todo momento, especialmente en nuestro país. Este es el recuerdo que tiene de sus conciertos aquí. You know, I wished I would have been able to come back to Spain. At the first tour, I was able to hit Barcelona and Madrid and ojalá pueda volver a España. En el primer tour pude actuar en Madrid y Barcelona y realmente no sabía cuánto me iba a gustar el público de España. Hay tanta pasión por parte del público que es casi sobrecogedor para mí como artista, porque trato de dar siempre más de lo que el público da, siempre como un extra. Y aquí fue un reto que me empujaba mucho más como artista, porque estaban tan metidos, eran tan apasionados, que yo pensaba, oh, tengo que serlo más. Y me di cuenta de que no estaba preparada para esto, porque no sabía realmente cómo mi música podía llegaros en España, de la manera que ha llegado a mi público español. Sobre el evento más importante de los últimos 40 años, esto es lo que nos contaba. Well, I'm not 40, so I can't really claim the first bunch of years of that. No tengo los 40 aún, así que no puedo recordarlo. Por ejemplo, no pude estar en Woodstock. No sé lo que realmente pudo determinar que haya sido el concierto que cambió el mundo. Pero sí hay muchas canciones, como We Are the World, que es una gran canción, y sí creo que fue un hito para la gente, y que fue lo que fue en ese momento con todos esos artistas juntos, cantando esa canción, que supuso una gran diferencia para la gente que la escuchaba. Yo estaba totalmente alucinada con que todos esos artistas pudieran trabajar juntos. Creo que fue fascinante. Para eso están los amigos. Cuando ves que son tan grandes individualmente y cantan bajo un solo nombre, sin que haya egos. Bueno, al menos eso es lo que yo sentía cuando era joven. No sé si es lo que había realmente. Of course, you never know really what the deal was, but there comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying. Oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. Someone, somewhere will soon make a change. We all are part of God's great big family. And the truth, you know, love is all we need. We'll be right back. los últimos 40 años han dado de sí lo suficiente como para descubrir muchos y grandes talentos en la música. Pero ella lo tiene claro si tiene que quedarse solo con uno. You know, what I will, I, if I had to pick an artist in the last 40 years that I believe impacted. Si tuviera que elegir un artista de los últimos 40 años que me haya impactado en el mayor de los sentidos, de principio a fin, sería Madonna, y no solo porque es la más increíble de las cantantes. No solo es eso, que sabe actuar. Hay otros muchos aspectos que la hacen la persona que representa. Ella ha mostrado muchos caracteres de sí misma y diferentes lados de en lo que se ha llegado a convertir y de lo que ha aprendido de sí misma a través de viajes, maternidad, escribiendo libros, canciones, actuando increíblemente, bailando increíblemente, siendo increíble y yendo más allá, marcando tendencia. Definitivamente la admiro. No quisiera ser ella. Esa es la diferencia de admirar a alguien. No quiero llegar a ser una Madonna. No quiero ser lo que ella ha sido. Pero admiro mucho a esa mujer y lo que representa a través de su vida. Comparto todo lo que ella representa y respeto el hecho de que eso es lo que ella ha querido hacer. estamos ya situados en el último tramo del programa, los principales de los principales, hoy con internacionales, con pesos pesados que también quieren compartir con nosotros sus recuerdos y celebrar los 40 de 40. Pues bien, hace algo menos de dos meses nos fuimos hasta Barcelona para hablar con Pet Shop Boys justo antes de su concierto en la Carpa Movistar. Acababan de probar sonido y como el tiempo era estupendo, grabamos la entrevista justo en un lateral de la carpa, por eso el sonido no es tan nítido como cuando se graba en un estudio. Pero bueno, se trataba de encontrarse a gusto y creo que eso lo conseguimos. Hombre, conseguimos incluso que Chris Love se soltara y eso que es bastante tímido. Vamos a empezar por las canciones que eligieron para celebrar su nacimiento. When a Child is Born by Boney M. Well, I'm Coming Out by Diana Ross. We'll be right back. Coming Up de Diana Ross, Estoy Saliendo, elegida por Neil Tennant para describir su llegada al mundo. También ellos vivieron con intensidad la radio en su infancia. Esto es lo que nos contaron. When I was a child, there used to be a program on British radio on the BBC. Cuando era pequeño solían poner en la BBC británica un programa llamado Three Way Family Favorite. Era de guerra, los antiguos ejércitos de Chipre y Alemania y cómo eran sus relaciones. Y solían poner los domingos a la hora de comer, a la una en punto todos los domingos. Bueno, esos son mis primeros recuerdos de la radio. I remember listening to Radio Caroline, which was a pirate station. Yo recuerdo escuchar Radio Carolina, que era una estación pirata en mi habitación. Crap radio, and you couldn't really hear it very well, and it was always going out of. No se escuchaba muy bien. Era todo muy pobre, oscuro. Was it illegal even? Era ilegal, pero todo lo ilegal me hacía mucha ilusión. Era muy excitante entonces. También recuerdan perfectamente cómo fue su primera vez. Bueno, que nadie piense mal. La primera vez que escucharon a Pet Shop Boys en la radio. Situaciones muy distintas y las dos originales. Yes, I do. When we first made a record, it was in 1984, and the record was West End Girls. First time we recorded that. Sí, lo recuerdo. Cuando hicimos por primera vez un disco, en 1984, el disco era West End Girls. Era la primera vez que grabamos. Por entonces yo era periodista y le di una copia del disco a un DJ de la BBC, de Radio One. Y una noche lo estaba escuchando y probablemente lo sabía, pero bueno, lo puso. Y fue un momento muy excitante, muy especial. No recuerdo la primera vez en la radio, pero recuerdo la primera vez en un bar. Fue en Ibiza. Estaba de vacaciones, andando por la calle y de repente pensé, esto me es familiar. Y era West End Girls, que sonaba en un bar. Y entré para ver el ambiente y aunque no podía pagar una bebida, porque no tenía dinero suficiente, fue muy excitante oírlo en un sitio como ese. De todas formas, yo sigo pensando que sigue siendo excitante oírse a uno mismo en la radio. Hablando de radio, para ellos, los 40 principales siguen teniendo un embajador. Les preguntamos por su mejor recuerdo. Un hombre mayor, que era DJ. Con el pelo blanco. Lo sabemos. Fue un gran apoyo para nosotros. Era un gran DJ. Era como el John Peel español. Nos entrevistó muchas veces cuando vinimos de promoción. Y también vino a Inglaterra. Sí, nos encontramos con él muchas veces. Era muy bueno. El maestro Joaquín Luqui, presente en la vida de oyentes, disc jockeys y artistas de aquí y de allí, que no se olvidan, que no nos olvidamos de él. Vivió en primera fila todo lo que ocurrió en la música de este país y fuera durante más de 40 años. Y también estuvo presente en un concierto muy especial en 2002, el básico de Pet Shop Boys. Así es como lo recuerdan ellos. Sí, lo hicimos. 2002. Fue en Madrid. Sí, sí, lo recuerdo. Probablemente ligado con el sexo y la comida. No. I tell you what I remember is that we came from America. Te voy a contar lo que recuerdo. Veníamos de América, hicimos un concierto muy especial. Estábamos de gira y tocamos en Madrid, no fuimos a Barcelona. We then played in Barcelona. But it was actually part of the world tour. Fue una gira muy complicada, pero fue un concierto diferente, más acústico, cambiamos el estilo. We'll be right back. Pet Shop Boys en concierto básico para los 40 principales, algo muy, muy, muy exclusivo que hemos vuelto a disfrutar, aunque de una manera muy reducida, solo unos minutos. En ese formato, los más grandes han compartido sus canciones con los 40 principales y con nuestros oyentes desde hace ya muchos años. Pero volvemos a los británicos y a sus preferencias. Hablan del evento más importante para ellos. The most important musical event in retrospect. El evento musical más importante al que he asistido en los últimos 40 años fue hace 30, en 1976. Vi a los Sex Pistols tocando en un pub de Londres. Y todavía Sid Vicious no estaba en la banda. Y bueno, tenía un hippie con una bicicleta que tiraban en el escenario. Esto fue antes de que fueran famosos. Supongo que es el evento más importante que visto. Es una pregunta difícil. I will plump for the film release of Saturday Night Fever. Pero apostaría por cuando se estrenó Fiebre del Sábado Noche. La explosión de la música disco se convirtió en un fenómeno de masas. En los últimos 40 años han publicado muchísimos, millones y millones de discos, pero si tuvieran que quedarse con uno solo, serían estos. One record. Un disco. Es difícil. Oh, I know. I think lo sé. Marvin Gaye. Creo que What's Going On de Marvin Gaye fue un disco que cambió mi vida. El disco de los discos es The Man Machine de Kraftwerk. Brother, brother, there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Yeah. Father, father, we don't need to escalate. You see, war is not the end. For only love can conquer hate. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Picket lines and picket signs. Don't punish me with brutality. Talk to me so you can see. Yeah. Estamos a punto de marcharnos, pero lo vamos a hacer como cada domingo, con una canción, la última. En este caso, Neil no se pronunció, pero Chris eligió un buen epílogo sonoro. Nos vamos así hasta la semana que viene en Los Principales de Los Principales. Hasta la próxima. Ciro Fernández, no faltes. ¿Una canción para la muerte? Sí. Él no está pinasnado. Es una ocasión alegre. Voy a ir al cielo. Las vírgenes me están esperando. Okay, y'all, it's time to sing our song. Do it with the feeling. Yeah, come on. Ain't no stopping us now. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Ain't no stopping us now. We got the group. Say yeah. There have been so many things that have held us.